2013 fue un año perdido, ya que el Partido Socialista no fue capaz de alcanzar un acuerdo. La responsabilidad y el compromiso del Partido Nacionalista Vasco con Barakaldo posibilitará que este año Barakaldo, nuestra ciudad, cuente con un nuevo presupuesto. El montante económico de nuestras 14 enmiendas alcanza los 600.000 euros, de los cuales cerca del 37% se destinará a reforzar las ayudas sociales, casi el 22% a potenciar la actividad económica en Barakaldo y el 41% restante a apoyar a las familias de Barakaldo, pensando en incentivar y mejorar las condiciones de la educación de nuestras niñas y niños, potenciar y facilitar el uso del euskera en nuestra ciudad y reconocer y apoyar a las asociaciones baracaldesas que trabajan en favor de nuestras vecinas y vecinos. Para apoyar al comercio de Barakaldo, el Partido Nacionalista Vasco no solo recupera la subvención de 70.000 euros para que ACE, la Asociación de Comercio y Empresa Urbana de Barakaldo, lleve a cabo las campañas de dinamización que diseñe y que considere más oportunas a lo largo de este año, sino que además recuperamos los 30.000 euros que el Partido Socialista había recortado a la cantidad que hasta ahora se venía otorgando desde nuestro ayuntamiento a ACE para que pudiera contratar la asistencia técnica de la asociación. Desde el Partido Nacionalista Vasco nos mostramos especialmente satisfechos con las enmiendas logradas para fomentar el uso y el estudio del euskera por parte de las baracaldesas y baracaldeses. Hemos recuperado la subvención que en su día instauró nuestro partido para subvencionar el aprendizaje del euskera. Vamos a seguir apostando porque el euskera vaya ganando en Barakaldo el lugar que se merece y que parece que nuestro ayuntamiento no le quiere otorgar.